clavados en el cuello por hoy. Un programa hecho por personas que solo le cuesta vida. Habemos Radio. En Semilla. Sembrando comunicación. FM 106.5. Del dial. ¿Cómo le va, Marcelo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tarde lluviosa, pero muy linda. Ah, ¿cómo? Perfecto para acocharse en la radio y hacer radio y hablar. Cómo me gusta. ¿Sabes que no le estoy escuchando su voz por el auricular? Yo me lo escucho por el mío. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se escucha usted? Me escucho de 10. De 10 no se escuchó una. De 10 no, pero bien. Escúcheme, ¿le gusta su voz? Más o menos. Algunas veces cuando me escucho, no me gusta, pero otras veces sí me gusta, no sé qué. Es como mirarse al espejo, me parece. El uno día está lindo y otro... Es mirarse al espejo y no gustarse, ¿no? Es feo. Sacame un minuto a la cortina, por favor. Un minuto, matala. ¿Me estás escuchando vos? A vos te estoy hablando. Sí. ¿Me estás escuchando? Te estoy escuchando. Ahora poneme la cortina, que me encanta. Tenía miedo. ¿Que no saliera la voz? Que no saliera la voz. Sale, está saliendo. ¿Lo está escuchando ahí? No, lo estoy escuchando acá. ¿Y usted? ¿O no está escuchando? Acá también. ¿Pero estamos los dos solos? Porque parece un partido de ping-pong. No estamos los dos solos. Tenemos un elenco... ¡De puta madre! Y sí. ¿Podemos empezar al revés hoy? Yo quiero presentar a ella, a mi amiga, a mi compañera, a la persona que está siempre a mi derecha preparando el programa, Deni De Marco. Hola, Ani. ¿Cómo anda, Marce? ¿Cómo andan ¿Cómo todos? ¿Cómo anda, Deni? ¿Y todas? Bien, ¿y vos? ¿Cómo te trata la lluvia? Me trata bien. Tengo un techo donde dormir y eso es suficiente. Uy, eso es fundamental. Bueno, le mandamos un beso a todos los que están pasando frío ahora. Sí, hay mucha gente que está en la calle pasando frío. Pero le vamos a levantar el día porque tenemos un día... Súper, ¿no? Acá. Súper. Hay cortitos, espectáculos, de todo. Y hay un montón de compañeros acá en el estudio. Sí, somos un montón. Hola, buenas tardes, señor Gabriel Rodríguez. Fuerte el aplauso para Gabriel Rodríguez. ¡Bravo! Gracias. Muy buenas tardes, oyentes. ¿Cómo anda, Gabriel? Bien, tranquilo. Me alegro. Hola, buenas tardes, Cristian Ateca. Muy buenas tardes. ¡Fuerte aplauso! Y hacemos el programa de la comunidad terapéutica. El arbolito crece solo. La única comunidad que no te deja los días de lluvia. Muy buenas tardes, el señor que le pone seriedad al programa. El señor Daniel Alberto Jimeno. ¿Cómo le va a todos? ¿Cómo Muy anda? Bien. ¿Cómo anda? Y yo con achuchado con el frío. Lo tiene mal el frío, ¿no? Sí. ¿Que lo pone así medio para atrás? Sí. Se la deja chiquita. Más imposible. Bien, Marcelo. Ya va a llegar. Hola, Carlos. Carlos Alega. Hola, buenas tardes, oyente. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, Alega? Bien. Qué suerte escucharlo bien. Bien, gracias. Le quiere mandar eso. Bien. Qué bien que se está escuchando ahora. Parece que se está luciendo nuestra operadora, Ludmila Bertolesi. ¿Cómo le va, Ludmila? Hola. La joven manos de tijera. Acá estoy desde el Polo Norte operando el programa. ¿En el Polo Norte estará con Papá Noel? No, está de vacaciones. ¿Quién, Papá Noel? Sí. Ese momento que devuelva se toma. La bolsa. Acá Cristian pide que devuelva la bolsa, Papá Noel. Muy bien. Ese, sí. Debe ser que la Versuit lo hizo por Papá Noel, ¿no? Claro, obvio, ¿por quién lo va a hacer? No, yo pensaba en un día frío como el de hoy hacer cucharín con Papá Noel. ¿Cómo lo ve? Transpirado el tema. Y la panza tiene que agarrarle a Papá Noel. ¿Usted dice? Sí. Lo que le pido, por favor, es que cuando le den ganas de hacer comunidad terapéutica me avisa porque me va a estallar el parlante y los auriculares, ¿sí? Gracias. Bien, digo, no hacemos más por hoy ya. Buenas tardes, señor Cristian de Lugano. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes a todos los oyentes. Un saludito muy grande para todos ellos. Bien, pero no estamos solos. También vino el hombre importado, el hombre que es de otro lugar, el hombre de Salta. Hola, buenas tardes, le habla Claudio Chazú de Salta, es que es argentina. Vio que el otro día lo confundieron con el Cholo Guiñazulo, el jugador de Talleres de Córdoba, no es el mismo. Bueno, saludaron todos. Ese es otro país. ¿Están todos felices? Estamos todos felices. Bueno, yo tengo una pregunta que me carcome la cabeza. ¿A quién le quiere dedicar el programa, señor Cristian? Yo le quiero dedicar el programa a Malena, que no vino. ¿No vino Malena? Se fue de viaje, Dani. ¿Se fue de viaje con Yamila? Se fue de gira. Con Yamila, se fueron en la escoba. Claro, viajaron juntas. ¿Usted a quién le quiere dedicar el programa, señor Marcelito Agüero? Yo se lo quiero dedicar a todos los trabajadores que le ponen garra, por ejemplo, al hospital de día, que le quiero dedicar el programa que le pone a mis garra. Compañeros al hospital de día. Bien. Usted, Gabrielito, ¿a quién se lo quiere dedicar? Me colgué porque dije... Yo me lo dedico a mí mismo. Ah, bien. El egoísta. Vamos a aplaudir, permiso. Bravo. Ahora, ¿nos puede explicar por qué se lo dedica a usted mismo? Y porque lo hago yo. Ah, está bien. Solo. Está bien. Es el arbolito, solo. Claro. Él viene de la comunidad terapéutica. Bien. Ah, cierto. Muy bien. Estoy afilada, sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? No, ¿a quién le quiere dedicar el programa usted, Daniel? Qué día disperso. A mi amiga Susi. ¿Susi? Sí. ¿Que no es Jiménez o sí? No. Porque usted es Jimeno. Sí. Y ella es Jiménez. No tiene nada que ver. No. ¿Usted con J? Susi Vila. Él gime menos. ¿Eh? Gime menos. ¿Gime menos por qué? ¿Por el frío? Sí, por el frío, sí. Claro. Bien. ¿Usted, Cristian, le quiere dedicar el programa a alguien por casualidad? A todos los oyentes y a todos los chicos del hospital de día. ¿Y los no oyentes? Y los que no escuchan también. Bien. ¿Usted le quiere dedicar el programa a alguien, Carlitos Alega? Sí, le dedico esta emisión a mi hermano. Que ¿cómo lo se mucho. Llama su hermano? José Luis. José Luis. ¿Pedrales? No. ¿Rodríguez? No, de Mataderos. Bien, ¿y usted, Denis? Yo le quiero mandar un saludo a Jackie, le dedicamos el programa a ella. ¿A Shakira? No, a Jackie, es menos conocida, pero es más, es menos amarga que Shakira. Claro, por lo menos no estuvo con Antonito, creemos. Oh, por favor, pobre, no, es una genia. Bien, entonces, dedicado el programa también a Jackie. Yo le voy a dedicar este programa a los canillitas que le intervinieron el sindicato, el gobierno, porque se le antojó. También a Milagro Sala, que sigue presa, es una presa política. Y por último, a los brotes, que con este frío se van a morir y vamos a tener que esperar 6 meses más para ver un brote verde, esos que nos prometieron. Así que la primavera es para todos, Dani. ¿Usted dice? Yo digo que sí, la primavera se la merece todo el mundo. ¿Y los brotes? Y los brotes ya van a salir nuevas plantitas, nuevas hojitas. ¿Usted dice? Sí, yo digo, va a hacer calor. Ah, usted habla de eso. Y sí, ¿de qué estaba hablando usted? Ah, no, yo hablaba de otra cosa. Bueno, después le explico. Vamos a hacer dieta, ¿les parece? Como esto es casi como una comunidad terapéutica, porque aplaudimos y todo, hagamos algo en conjunto, hagamos una dieta y hagamos un programa live. O sea, liviano. Liviano. Solo con indirecta, ¿sí? O sea, hablemos de los brotes y de la primavera de todos. Hablemos de... O de algunos. Claro, o... Yo ya la embarré, creo que la embarré. Porque me olvidé que tenía que dedicarle el programa a otra cosa. Dale, dedicalo. ¿A quién le dedicás el programa? Dale. Yo le quiero dedicar el programa a toda la gente que pedalea día y noche para las bicisendas del Gran Buenos Aires. Ah, no hay... Bueno, pero ya vamos a llegar. Ya seguro que están en marcha. Ya pusimos un SAME en la provincia y un Metrobús. En cualquier momento te hago una bicisenda a Mar del Plata. Pero aparte, creo que nombraron a una mujer que va a ser directora de, no sé, de transporte en bicicleta. Sí, por ahí que... la tiene. ¿Quién la tiene? Para mí que... La tiene Marcelo, en el bolsillo la tiene. Para mí que estos son todos unos improvisados, Dani. Eso lo dijo usted. Este es el Sí, es verdad. Este es el gobierno de la bicicleta. La designada es una joven de 29 años. Sí. Que trabajó desde el 2012 en el programa Ecobici del gobierno porteño. Según trascendió, el sueldo superaría los 71 mil pesos. Estaría bueno agarrar una changa de esa, ¿no? Sí, ojalá, ¿no? Nos pudieran nombrar a los que no estamos capacitados. 71 palitos, ¿sabes cuánto, cómo voy? ¿Cuánto? Más de 71. 6 meses tengo que trabajar para ganar 71. Y pero anda bien, yo gano 50 mil al año. Mierda, ¿tanto gana? Y... Ah, lo dejé pensando, ¿no? No es mucho. ¿No? Una familia tipo, ¿cómo come? ¿Cuánto tiene que ganar una familia tipo para no caer en la línea? Como de 15, más de 20 mil. 15 mil. Ya le embarramos, dale. ¿La embarramos? 15 mil, me parece. 15 mil, bueno, todos ganamos 15 mil, vamos. Un aplauso para el... O más, 20 mil. 20 mil, me parece. Ya está, listo. Bien, decía Lorena, alias Ludmila, que era un improvisado esta gente. Y yo pensaba, ¿cuándo improvisan ustedes? Yo, por ejemplo, en el momento de levantarme una chica, sí, me sale cualquier improvisación. Por ejemplo, ¿quiere que hagamos una improvisación ahora? Sí. Yo voy caminando con mis tacos, escuchen. Disculpame, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Podemos hablar? ¿Usted es de acá del barrio? Sí, del barrio. Sí, podemos. Si es del barrio, podemos hablar. Te tengo de vista. ¿Sí? Es que camino mucho por estas calles. Está bien el asfalto acá. Y no sé si daba para salir a la avenida a tomar algo. Ay, pero yo tengo novio. No importa, no soy celoso. ¿Y a dónde me va a invitar? A tomar un helado. Ahí, de chocolate. Date vuelta que te doy sin parar. Eso no es improvisar, eso es grosería, viejo. No, yo le digo cosas lindas a la chica. ¿Qué le dice? Con un torpedo, ¿no? Bueno. ¿Qué le dice, Marcelo? Le digo, hola, hermosa. Hoy a la mañana estaba como el 25, tarda 1000 años en venir. Me prendo un pucho. Veo la gente que pasa y pasó una chica re linda. Y le digo, uy, me alegraste ese día. Y sonrió la chica. Sí. ¿Y? Y me quedé ahí. ¿Qué quería? ¿Qué haría usted, Gabriel, si la chica se sonríe? Avanzaría. Avanzaría diciéndole, disculpame, ¿cómo te llamás? Con todo respeto. Y mire si la mina le dice, sí, me llamo con todo respeto. ¡Qué nombre! Con todo respeto, nombre. Gómez. Claro. ¿Usted, Daniel, cuándo improvisa? ¿Está pensando o está tratando de improvisar? Si está arrancando el dedo. Estoy pensando, che. Claro. La verdad que no tengo idea con el improviso. ¿Pero improvisa? Porque hay gente que no improvisa. No soy de improvisar. Bien. No. ¿Usted, Cristian, cuándo improvisa? Yo vivo la vida improvisadamente. Aguante la gente que vive la vida improvisadamente. No me contestó nada. Improviso. Usted es de las personas que no contesta nunca nada. ¿Se dieron cuenta de eso? que uno le pregunta y usted siempre sale, manda saludo a la gente, que usted cuando dice mando saludo a la gente, habla de millones de personas, de nombres. Y a todos esos que... Denuncie gente. Y bueno, yo vivo improvisadamente, siempre improviso. Improviso cuando vengo acá, cuando llego a mi casa, cuando hago videos, cuando voy al baño y hago mis necesidades. ¿Ahí también improvisa? Nada, mentira. No, puede ser que improvise. Uno va a hacer un pis y le sale otra cosa. El problema es cambiarse la ropa después. Porque no. como era improvisado, me lo angustiaron a Daniel y le agarró el hambre de la angustia. ¿Se dieron cuenta por improvisar? Bien, ¿usted, Denise, cuándo improvisa? Y cuando llega la hora de almorzar o de cenar, y bueno, y hay que improvisar algo para comer. Abre la heladera y mira qué hay, sí. Y qué puedo hacer, ¿no? Y si tenés una tapa de tarta, seguro que puedes hacer algo. Seguro, sí. Que hay algo dentro de la heladera para ponerle. Sí, sí. Y si no, caldito de gallina y molido, ¿eh? Siempre hay algunos fideitos también, ¿no? Y ya está hecho. Claro, ¿usted, Cristian, cuándo improvisa? Como un poco lo de Denise con la comida, improviso, sí. A veces, y también en, no sé, en algunas charlas con algún amigo que te cruces, con alguna persona o no sé, que le decís, viste, para empezar una conversación, improvisás y le decís, ¿cómo está tu vida? ¿Todo bien? ¿Nos conocemos? Nos conocemos, claro. Yo antes improvisaba con eso, le decía a la chica, nos conocemos, y siempre a mí me decía, sí, por eso de ese lugar no voy más. Qué bárbaro. Claro, no podés decirle, claro, más. No. Ya te conoce. Claro. ¿A usted, Marcelo, cuándo improvisa? Cuando toco la guitarra. Porque no sabe los temas. No, sé algunos temas, pero me gusta improvisar. ¿Usted vio que hay gente que se esconde como los chicos para usar el celular? Ah, sí, lo vi. Es un poco. Está improvisando. Está improvisando a ver si se levanta una mina el tipo. Y sí, no sé a quién le estará mandando mensaje. Seguro que a un hombre, porque viste cómo es. Y sí. Improvisa a ver si puede, pero no puede. Y el Chazú lo está. Le está diciendo escribir. Che, dale. Claro, él le dice lo que tiene que escribir o entregar el mate. Pero bueno. No, le quería agradecer a Claudio Chazú que se convida con unos mates riquísimos. Calientes, ¿no? Porque hace, sí, un frío bárbaro, ¿no? ¿Usted cuándo improvisa, Ludmila? Cuando hay que elegir músicas de fondo para sus conversaciones, improviso. Yo que estoy más como Cristian, ¿no? Improvisando casi siempre. Porque digo, a veces uno piensa, voy a hacer tal cosa, y cuando se va a exponer a hacerlo, le sale otra, o la misma conversación deriva para otro lado. Y está bueno estar siempre improvisando, porque si no está como muy, muy estructurado, muy pensado, ¿no? Muy pautado todo, digamos. Sí. ¿Usted, Carlos, cuándo improvisa? Yo improviso cuando estoy en la mañana en mi cama y improviso. Hago un chamullo a mi vieja para que me deje seguir durmiendo. ¿Qué le dice? A ver. No le digo nada. Qué improvisación, ¿eh? No le digo nada. Sí, improviso. La verdad que un actor. Hay gente que ha vivido de esto, de no improvisar nada. Pero no le digo, bueno, nada. Yo. A mí me gustan esos que van en el subte y van improvisando con ese que tienen un ritmo puesto en el rap, ¿no? En el rap, sí. Que empiezan a improvisar con la gente que está ahí viajando. No sé, y empiezan a nombrar, no sé, cómo está vestida esa persona. Sí, está, eso bueno. Está bueno. Freestyle. Freestyle, eso. Exactamente. Freestyle. Bueno, el sábado fui a un recital de freestyle en Parque Centenario. Parece que uno muy conocido es de Liniers y otro de Lugano. Y claro, lo desperté. Vos decís Lugano y él dice, muy bien ahí, aguante Lugano. Interesantísimo, porque le decían a la gente del público que diga algo, no sé, que tiene una palabra. La gente tiraba cualquier palabra, por ejemplo, gato, perro, Macri. Y los pies improvisaban, sí, bárbaro el tema. Por ejemplo, yo quiero un ser. un ser. Yogur ser, para el que sea liviano. Vamos a un temita musical. Que. Porque Lumina me dijo que sea cortito esta vez. Bueno, pero para la vuelta les voy a hacer un juego. Bueno, vamos. Escuchando la Berizzo. ¡No! ¡Qué Berizzo! Andá vos con la Berizzo. Claro. Vamos a escuchar. Ella es tan cargosa. Ella está cargosa, perdón, me equivoqué. El tema. Llueve. Sí, dedicado al día, ¿no? Dedicado al día. Qué raro esa banda que escucha usted, Cristian. Tus Volvimos y sigue lloviendo. Siento que llueve, dice. Siento que... Ella es tan cargosa. Sí. Siento que te estoy queriendo, dijo el paciente al protólogo. ¿Cómo anda? ¿Y sin guante o como antes? Siempre, es igual, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor con guante por la mugre de las uñas. Ah, claro. Porque después tenés el cepillador, sí, de las uñas, si no. Y sí. Bueno, tengo un juego. El programa Live del día. Bien, vamos. Tengo un juego porque yo pensaba. Vieron que llueve, ¿no? Siento que llueve. Y estaba pensando. Vamos a ver películas. ¿Cuáles son las cosas que más nos gusta hacer cuando llueve? A mí, por ejemplo, es ver películas. A mí me gusta fumarme un pucho bajo la lluvia. Fumarte un pucho bajo la lluvia. A mí también me gusta mirar pelis. Acostado. ¿Qué pelis te gusta ver, Chris? De todo. De ciencia ficción, de acción, de drama. ¿Cuáles son las pelis que garpan para ver cuando llueve? Por ejemplo, a mí... La Coca Charlie. Bueno, ¿a vos? A mí me gusta Volver al Futuro cuando llueve. La 1, la 2 y la 3. Sí, o la saga de Harry Potter. A mí me gusta El Perfecto Asesino. A mí me gusta la saga de Rocky. Y también me gusta la saga del Señor de los Anillos. ¿Y a los demás? A mí Star Wars. La saga de Star Wars. A mí la saga de Pablo Escobar. El tipo es monotemático, ¿eh? A mí me gustan muchas cosas además de mirar películas, pero después lo voy a contar. A usted, Marcelito. A mí me encanta dormir y ver la película todo. Y escuchar la lluvia en el techo. Escuchar, sí, más que tengo techo de chapa. Sí, yo también. Y escucho la lluvia y me da para el sueño. Creí que iba a decir una guasada. No, me da para el sueño. Está bien. Usted, Daniel, ¿qué le gusta hacer cuando llueve? Ver películas también. Son. ¿Y usted, Gaby, también? ¿Yo? ¿Usted, Gaby? Yo. Encantado, Daniel. ¿Cómo le va? Bien, bien. Yo en el aire. En el éter. En el éter. Bueno, estamos escuchando un temita. Pueden llamar al 0800 Habemus Radio. A ver, ¿de qué película es esta? Y tenemos el primer llamado. Hola, sí, buen día, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué estaba haciendo? Estoy acá mirando películas. ¿No nos estaba escuchando? Sí, también. Porque digo, si no era clarividente el tipo, ¿cómo? No, estoy escuchando programa y mirando pelis. Y... Ay, tenemos otro llamado, espere. Bueno, ¿sabe de qué...? ¿Puedo decir? Sí, ¿sabe de qué película era? Me parece que sí, no sé si me equivoco. A ver, ponga un poquito más. Espero no errarle. Nuestra operadora, que ponga un poquito más. Jurassic Park. Sí. Ganó nuestro llamado. No sabemos cómo se llama. Ganó yo. Dios mío, estamos como cuando vinimos de España, ¿no? Con la carabela, la pinta de la niña. Más madera. Bien, se me... Ahí tenemos otro llamado. Hola, sí, yo lo tengo. Pero usted está llamando todo el tiempo. Indiana Jones. Ah, muy bien. Sí, Indiana Jones. Indiana Jones. Muy bien. Indiana Jones. ¿Qué ganó Dani? ¿Qué ganó, por favor? Creo que se calme. Un sándwich de mortadela. De mortadela. El caballo loco. Qué bueno. Gracias. ¿Está contento? Gracias a todos. Estoy contento, sí. Tenemos otro llamadito. ¿Qué estamos escuchando? Llamar. Vos solo lo conocés. Tapita, tapón. Vos solo lo conocés. ¿Fiebre de sábado por la noche? ¡Sí, sí, sí, sí, sí! Otra mortadela. Otra mortadela. Aguante, John Travolta. Y la Electric Light Orchestra. Este es para Gabriel. Sí, Star Wars. Muy bien. ¡Dame todo! El novio de Carlos le está haciendo una escena por teléfono. A ver, Carlos, ¿cómo es? Penny, ponenos acá el audio. Ahí, ponelo, mirá. O sea, ¿que vos querés decir que yo estoy errada de día? Ah, bueno. Che, hoy estamos con Pablo. No dijo nada, Dani, que está con Pablo. Por eso lo dejó a este, por un día de lluvia. En vez de estar con él, haciendo cucharín, está con Pablo. Bueno, pero vino a la radio. ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Escuchó cuál es? División Miami. No, no. Yo soy tu amigo fiel. ¿Cuál es? Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras Toy Story lejos, estamos escuchando. Muy lejos de tu... Yo quiero de mortadela. Bien, otro sándwich de mortadela. Vamos. ¿Vos querés qué decís? Quiero mi sándwich de mortadela. Ah, estoy bien loco el caballo. No, pero para eso era el de regalo, era un Boulanger de este. Era el tercer premio. Claro. Bien. ¿Tenemos otro tema más para ver si adivina alguien? Los cazafantasmas. Sí, sí, sí. Claro, basta. Está contenta como perro con dos colas, este, nuestro operador. ¿Cómo le gusta este, esta música, no? Baila arriba de la consola. Bájate, bájate, Lupita, bájate. You know French fries and Hollands. Otra vez habla el, pero este es inglés. A ver si adivinan esta. Saben, ¿no? ¿Qué es? Se nos cayeron 40 puntos de rating con este tema. Te digo, si había uno escuchando, no se suicidó. Bien. ¿Cuál era, Dani? Grace, el compadrito. ¿No? Perdí mi sándwich de mortadela. Igual no me gusta la mortadela. Pulp Fiction soundtrack. Pulp Fiction. También John Travolta, ¿eh? Estamos travolteando. Tenía otra Pulp Fiction. Sí, una mejor tenía que esto. ¿Qué escena la que se clava la jeringa? Pirata del Caribe. ¿Qué me gané, Dani? ¿Qué me gané, Dani? Una foto de Ludmila. No, ¿y qué hago con eso? Y la pone en su cama, qué sé yo. Así es la... El de un santo. Prenderle una vela. Carlos, para, Carlito. Te vamos a tener que conseguir una novia, Carlito. ¿Para que me puso otro tema o en la cortina? No sé qué está haciendo. ¿Eh? Dale, léeme una noticia. Si vinimos a informar. Escuchamos una cosita, mirá. Sí. Tiro. No, vamos con esta. Sí. Frizó el cuerpo de su esposa para seguir cobrando planes sociales. ¿Se entiende? Sí, obvio. Porque bueno, el tipo iba todos los meses a cobrar y necesitaba tener el... El hecho estremece a los Estados Unidos. El sujeto que estafó al Estado en $92,000 mantuvo el cadáver congelado durante 8 años. Perdónenme, acá hay gente que tiene frisada la justicia y $92,000 por minuto le robó al Estado. ¿Y sabe lo que le hicieron? ¿Qué? Lo votaron. Ay, era un programa largo. Tengo otra. Sí. Tiró caca como protesta. Es lo que me pasa en mi casa. El futbolista Cristian Berra, quien el último martes arrojó residuos cloacales en la oficina de aguas de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. En Bahía Blanca, sí, lo escuché. Dijo que actuó de esa forma porque desde diciembre me explota la cloaca y está harto de que no le den respuesta. Me cansé de pagar una persona que me destape la cloaca. Sentenció. Le echó 20 litros de mierda a la oficina de obras sanitarias de Bahía Blanca. Tuvieron que cerrar la oficina porque no podía estar del olor. Ahora, ¿cómo hizo el señor Berra para juntar durante tres meses juntando todos los días la cacona en un balde? ¿O sería cacona de toda la cuadra esa? Yo pienso que se tomó un par de tereré con leche y con jugo mezclado. Con jugo, después se tomó un aceite de ricino y empezó. Y empezó así, ahí la rotó. Escuche la música que le está poniendo Lumila para que usted vaya tranquilo al baño. Berra, a usted no, le está. Yo no fui. Bueno, ¿tiene información del espectáculo? Sí, tengo información. Cuénteme algo. Bueno, le cuento. Sí. Le puedo contar sobre el polaco y Silvina Luna. ¿Qué pasó? Dice, ¿cómo me gusta el polaco? El polaco siempre está ahí para dar la nota. Sí. El polaco más cerca de Barbie y su ex tras el adiós a Silvina. ¿Se murió? Dice, no. Dice, es verdad, dice, no vivimos juntos, estamos separados. Mientras el polaco es muy terminante en su decisión en finalizar la relación sentimental, Silvina Luna es la que bajó los decibeles y no se prendió en las indirectas de Barbie Silenzi. La desplazada por Luna cuando comenzó a noviar con el cantante. Dice, es verdad que estamos separados. Es verdad lo que dijo el polaco. Por ahora decidimos tomarnos un tiempo y no vivimos más juntos. A su vez, Luna desmintió que la pelea fue por culpa de Barbie Silenzi. Y dice, ella no tiene nada que ver. Ella no es un problema para mí, dice. Yo lo dejé leer, pero a mí me preocupa, ¿quién es Barbie Silenzi? Barbie Silenzi es la fuerte que está esa música de fondo tan fea. La novia de Fedeval. No, esa es Barbie Vélez. Barbie Silenzi es la compañera que bailaba con él en el en Showmatch. Ah. La bailarina. Me golpean. ¿Quiere abrir usted o voy yo? Bueno, hola, ¿quién es? Hola. ¿Saben quién llamó? ¿Quién Bernardo. ¡Ah! ¿Cómo hacemos? Lo sé, pero no contesta el hijo de puta. Bueno, sigamos. Yanira Latorre se reconcilió con Gambetita Latorre al aire, en vivo. ¿Ah, sí? Showmatch. Sí, el Showmatch. No lo vi yo, obviamente, pero... Obviamente, yo tampoco. ¿Usted tampoco? Yo vi cuando el hijo de la bomba tucumana sí. Le quería dar un beso a ¿Tiene nombre el hijo de la bomba tucumana? No, ¿o es, solo el hijo es el, de, hijo? Es el claro. Hijo de la bomba tucumana. Ah, bien. Carlos, me parece que se llama. Dígame, Carlos. Entonces Carlitos agarró y le cantó una canción a una chica de ahí de las que bailan. Sí, bailarinas. Y la madre le quería que le dé un piquito. Y no se lo dio y se reenojó la madre. Si no consigo que el nene tenga novia yo, nunca más. No, nunca más. Acá no, tenemos no otro que le pasa dice. Eso. Pero bueno, después le cuento. Escúcheme, bueno. Le estaba contando de Gambetita Latorre. Que se reconcilió porque Yanina dijo, nos reconciliamos pero no dormimos juntos todavía. ¿Y ahora sí? Eso dijo el primer día. Y ayer dijo, ya empecé a dormir con él, pero no me toca. Pues veo que se enojan y pongo una almohada entre los dos. ¿No? Claro. ¿Qué mira, Marcelo? Un alambrado. Claro, pero como alambre no da porque te da vuelta y te pinchas. Claro. Poné la almohada y ahí dice, epa. ¿Quién es la chica? No, te... Yanina La Torre y Janina Diego La Torre. Usted tiene boca, Torre. No sabe quién es. Sí, Yanina, yo le doy. Y a la otra, ¿cómo se llama? La... No, hey, ¿cómo se llama? Natacha. Natacha Hay. Nachata. Nachata. Nachata Rosa. Nachata. La chata te vamos a poner para que le juntes caca para el jugador que le fue a tirarle este allá a Bahía Blanca. ¿Usted, la pelela? Claro, usted Daniel, le da a Marcelo alguna chance para que tenga una relación con la esposa de Gambetita La Torre. No, no, para nada. No, Marcelo no llega ni... No. No, se queda dormido antes. Sí. Bien, sigamos con este programa y este ritmo loco que suena tremendo. ¿Sí? ¿Tiene sí. algo, Cristian? Sí, tengo algo sobre Andrea Rincón. Ahí estaba Marcelo, escuché. Ya pasó, ya, ¿qué quieres? ¡Está rápido! Soy como un pajarito. Bueno... Andrea Rincón, qué no, lindo. No tiene suerte con el amor, dice. ¿Se peleó con el mono? Se peleó con el mono de Capanga. Ya ¿Por qué no están duró? Más juntos. Como el pajarito duró. Dice, se abusan de mi amor. ¿Eh? Se abusan de mi amor, dice. ¿Pero qué le hizo el mono? A ver, contame. Dice, se separó del mono de Capanga a 2 semanas de haber blanqueado su relación en los Martín Fierro. Tras 15 días de entrevistas a los medios cantando su historia de amor, perdón, la actriz y el músico terminaron su fugaz relación. Dice, no tengo suerte en el amor, fue lo que lanzó ella al confirmar la ruptura. El amor no es lo mío, yo me enamoro, estoy enamorada de la vida, me encanta estar enamorada, pero no tengo suerte, me entrego tanto que me hacen mierda, dice, siempre. Yo creo que, te digo la verdad, ¿sabes lo que creo yo? No. Ella salió a decir, nosotros estuvimos siguiendo bastante esta fugaz relación, ¿no es sí. cierto? Bueno, fugaz yo pensaba, el mono de Capanga no es un tipo muy mediático en general. No. No es un tipo que le guste mostrar mucho su vida privada, y qué sé yo. Y la Rincón me parece que sí. Y le vino bien esto de Capanga, entonces me parece que cuando saltó esto de la relación, empezaron para mí a joderlo mucho al mono de Capanga para que saliera a los medios y para mí que le cortó los pelos por eso. O sea, claro, vos imaginate, para mí también. Vos imaginate que el tipo sale con una mina, nunca había salido con nadie conocida, ¿no? Claro. Sale con una primera mina que sé, lo primero que hace, la primera, te invito a tomar un café, me encuentro con Mori y te dice, a vos te gusta más la almeja que el mejillón. Sí, este, no, se te comió la cara. El otro diciendo, bueno, te metas con mi novio, vos callate puto, seguís tomando vino. Es un quilombo, ¿viste? A uno sí. tampoco, ¿viste? Porque te llama por teléfono a gente a la madrugada cuando está durmiendo. Es un quilombo. Yo quería ver la serie, por ejemplo. Quería ver a Navarro el domingo y te llama de intruso para ver por qué no estás con la Rincón. Es un quilombo. Sí, mucho puterío. Sí, mucho quilombo. ¿Usted qué opina, Denise? A mí me parece que es acertada la explicación que le encuentro a Lumina. La verdad que me parecían que hacían linda pareja, no sé, me gustó verlo al mono de Capanga. Sí. A mí me gustó más Andrea Rincón, bien. Pero bueno, qué sé yo. Pero eran como dos de barrio, viste, como tranqui parecían, qué sé yo. A mí la Rincón dentro de todas las vedetongas me parece como la más... Tiene el... La más como... Tiene el lugar de vedetonga. Con conciencia de clase, podríamos decirlo. Pero tiene el lugar de vedetonga. Y sí, en algún momento lo cumplió ese rol. Pero siempre lo hizo como desde su lugar así, medio como... No le sale. Sin hacerse la minita, ponele, por decirlo así. Como con su personalidad. Y bueno, vamos con agua, ¿le parece? Ya que llueve. Llueve mucho, Dani. Vamos con más agua de los piojos, ¿le parece? ¿Tiene ganas? Tengo muchas ganas de escuchar a Ciro. ¿Ando ganas? No, ese es otro. Este es agua, escuchá. Sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas siempre. siempre. Sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Tercer bloque. Le voy a romper los tímpanos a la Tercer bloque en Habemus Radio. Radio Semilla, sembrando comunicación. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a nuestro Facebook, que es Habemus Radio o Radio Habemus 01. Logo verde. Exactamente, el logo. El bono verde. Bono, no. Bono quiere todo. El dólar. El brote verde. El bono de YouTube. Las inversiones, el segundo semestre. ¡Ah! El light. Es verde porque el ser. Lo light es verde. Y lo light, qué buena marca. ¿No se fundió? Ah, no. ¿Cómo? Fue Salcor. No, y lo light todavía no. Tirando buenas ideas en Radio Semilla. ¿Cómo anda, Cristian? Muy bien. Usted que está de buzo verde también. Sí, sí, muy bien. Me gusta el verde. Sí, a mí también, porque es el verde esperanza. Sí. Yo antes me ponía buzos verdes y las chicas me decían, ¿te pusiste un buzo verde? Sí, porque tengo la esperanza de estar con vos. Pero nunca me salió. Podés ir sacando yo tenía las mujeres no le gustan los románticos. Ay, a mí sí me gusta. No, pero no, a mí no, entonces no le gusto yo a las mujeres. No eran los románticos entonces. Le voy a contar una anécdota romántica. Cuéntemela. Graciosa. ¿De qué? Una anécdota romántica graciosa. ¿Está parada o sentada usted? Pues la veo incómoda. Estoy cómoda. Contá, cuéntela. Bueno, una vez era el día de San Valentín, era el día de los enamorados, y me llama mi pareja de ese momento. ¿Quiere dar nombres? No. Bueno, dígalo. Bueno, y entro al cuarto y estaba de traje. ¿El tipo? Sí. Como apoyado contra el placar. Y había velas. Estaba como vestido de traje. ¿De traje y con velas? Sí. Y él tenía todas sus intenciones de ser lo más romántico posible. Y yo no pude contener mi carcajada. Claro, o sea, imagínense. Tuve que reír sin parar. Obviamente me estropeé todo el momento. Y sí, la verdad que sí, pero usted jodía también, ¿eh? Porque el tipo se puso un traje, la esperó con velas. Sí, bien, pero por eso me junto con usted. No, pero le puso velas porque es virgen. ¿Te parece? Y sí, a mí una chica me dijo, soy virgen, y fui y le prendí una vela a la casa. ¿Cómo está hoy Marcelo? Enchupadísimo, ¿eh? Bien, ahí tiene el aplauso que se merece. Y se rieron de ella, pobrecita, ¿no? ¿Usted es romántico? Yo soy muy romántico. ¿Por qué? Porque me gusta ser romántico, me gustan las velas. Me gusta el ¿cómo se llama? El dulce de leche. No. Batidor. Pero hace así, qué sé yo. El que larga espuma, el jacuzzi me encanta. El que larga espuma, un perro rabioso. Me da vuelta. Claro, ¿el jacuzzi le gusta? El jacuzzi me encanta. Pero con alguien. Y sí, sale no. Yo la última vez que me metí en un jacuzzi con alguien desbordó. Y estaba en un décimo piso, ¿sabes el quilombo que hicimos para abajo, no? Como la pileta de acá de la vecina de enfrente. Bien. No era que llovía, era que Dani se había metido en el jacuzzi. ¿Y usted es romántico, Cristian? A full. Cuénteme algo, a ver qué hizo. Así, no. Lo más romántico que ha hecho. Y lo más romántico que hice. Y escribirle, ¿no? Canciones a. Poemas. La mujer con quien estaba, claro, poemas, canciones mejor, letras de canciones. Le dedicaba a él letras de canciones. Esas son suyas. ¿Son las canciones que me mostró Cristian hoy? ¿Algo así? Sí, algo así. Y... ¿Pero son suyas las letras? No. De algún grupo y le dedico canciones y bueno, también me gusta... Ah, pues yo escribía también. Pero las escribía yo, no era de un grupo. Buena. ¿Qué era? ¿Como el tipo Cuarteto Obrero? No, muy zarpado. ¿Qué Cuarteto Obrero? El Cuarteto Obrero de Yayo. ¿Qué, un par de troscos que se unieron? ¿Qué es el...? El de Pitrola, Yayo. Pitrola. Después se lo mostramos, Dani. ¿Qué es una banda, cuarteto de Pitrola? No la quiere escuchar ahora. En algún momento se la vamos a mostrar. Gracias. Bien. Yo hacía los compilados en cassette. ¿Alguien hizo los compilados en cassette de los temas que pasaban en la radio? Le regalaba los cassettes. Sí. ¡Qué dulce! Sí, hacía según los temas que pasaban en la radio, o yo ponía un CD con un tema y se lo grababa en un cassette. ¿Le regalaba el cassette con una Vic para que lo rebobine sin gastar electricidad? Sí. Estamos en la Semana de la Dulzura, te aviso. A ver. ¿No es en junio eso? ¿Julio? ¿Julio? Julio. El anteúltimo día. Claro. Yo soy muy mimoso con las mujeres. Me gusta hacerle mimos todo el tiempo, acariciarlas, abrazarlas, besarlas. Bien. ¿Usted, Dani, es romántico? ¿Algo más? Así había sido, ¿no? No. ¿Algo más también? No es romántico. Era romántico. Ya ahora, aparte que me olvidé cómo era eso. ¿Cómo era ser romántico? Claro. ¿Usted, Gavin? Yo sí soy romántico. Más que romántico, cariñoso. Cuando estoy en pareja. Estamos escuchando el trío de los Panchos con Eddie Gourmet. Bien. Sí, sí, cuando estoy en pareja, sí, soy cariñoso. Y usted, Carlitos, está desesperado por hablar, Carlitos. Yo sí, sí, sí, soy muy romántico. Yo le regalé flores a una chica una vez. ¿Y? Y quedó contenta. Y a mí me gustó regalarle las flores. Muy bien. Muy, muy, muy romántico. Muy romántico, sí. Muy romántico. Qué lindo regalar flores, ¿eh? Usted, Cristian. Y yo, más que romántico, soy sincero, o sea, no soy chamullero. Si me gusta una mujer, le digo que me gusta. Y digo, ¿por qué me gusta y todo eso? ¿Y pero qué le dice? ¿Me gusta? ¿Y se va? No, no, le digo, me gusta mucho. Alta ¿cuántos mirada. Likes tenés? No, o sea, alta mirada. Sincero antes de qué lindos ojos que tenés, ¿no? Mirá, claro. Yo no soy de esos que hacen poemas. ¿No? No, alta mirada. Yo, alta mirada, guacha. La sinceridad antes que todo. Por ejemplo, la mía está buena porque vamos a suponer que tiene partes importantes y voluptuosas del cuerpo. ¿Usted se lo dice así o le dice, me gustan tus ojos? Alta mirada. Al principio no. Al principio va, me gustan tus ojos. Después, ya cuando la voy conociendo, sí. Le dice alta mirada. No, no, lo de abajo. Ah. Lo de abajo. Tiene altas ojeras. Me gusta tu uña encarnada, le manda. Lo de abajo de los ojos. Tenés altas ojeras. Qué lindo talón que tenés. Claro. ¿Cómo está? Oh, y usted, Denise, ¿quiere que le preguntemos a Denise? Y yo me estoy por casar, Dani. Así que el amor. Se apuesta el está amor. Está flor de piel. Sí, sí, estamos ahí. Bien. Ahí nomás. No sé. Hoy es un día particular, pero bueno, le mandamos y... un beso. Hoy es un día particular por el, porque está nublado. Usted, Ludmila, ¿qué ha hecho para ser romántica? Yo ya le dije mi anécdota de... No, pero eso fue de él. ¿Usted qué ha hecho? Usted cagarse de risa hizo eso lo que hizo. No, pero una vez conté acá lo que hice así de romántico. Ah, eso de que fue a Córdoba. Sí. ¿Eso es lo único romántico que ha hecho? No, dije que hice temitas, así, cassettes. Gnocchi. Una vez pinté una remera, de una tapa de un disco para un novio. He compuesto canciones para mis novios. ¿Y se las canta las canciones? Porque usted canta muy lindo. Sí, se tipo las he cantado. Karina, ¿no? Sí, no, soy casi empalagosa, le digo. No, Dalila, aguante, Dalila. ¿Casi empalagosa? Sí, sí, sí. Sí, este, me pongo, la diabetes me pongo, a full con usted. Sí, me pongo un poco hincha pelota, lo bien, reconozco. Está bueno eso. Hablando sí, de... Al reconocerlo va la cura. Sí, dígame. Hablando de humor, de amor. Sí. ¿Saben que ahora está de moda, parece, masturbarse después de un partido de fútbol? Eso es amor. Por eso no juego. No sé, amor a uno mismo, yo qué sé, no sé. Y esto pasó en Brasil... Sí. En el equipo de Mineiros, Ciudad de Paso Fundo en Brasil, estaban los cuatro en el baño masturbándose y se estaban mirando con la cámara, estaban filmando y los expulsaron a los cuatro. Acabaron en la calle. Acabaron afuera. Bien. Yo tengo otra de amor y fútbol. Sí, dígame. El Poroto Cubero renegó un romance con Barbie Vélez. ¿Lo negó? Lo negó, porque viste que se separó hace poquito de Nicole sí. Neumann. Bueno, ahora voy a volver. Y entonces dijo que nada, que no tiene un affair con Barbie Vélez, pero se le atribuyó en esos últimos días. A ver, pero me gustaría, dijo Poroto. Claro, porque realizó una producción de fotos hot y salían después de una noche juntos. Pero no sé qué tiene que ver, eso no es amor. No sé, pero ¿vieron qué loco eso de que se sacan una foto y a Poroto lo casas? Te sacan una foto con Poroto y se casa. Ojo, si andan por ahí por la cancha de Vélez, no se van a pedir una foto con Poroto. Pero viste que hay tipos que dan como a casorio y otros que no. Por ¿no? ejemplo, no sé, el polaco no me daba de un tipo así como de relaciones. Para casarse. Serias, ¿sí? ¿El polaco Goyeneche? No. Pero bueno, el Cubero parece que sí, se hizo la fama con Nicole. El polaco Ezequiel. Ah. Ezequiel se llamó el polaco. Ah, mira, le mandamos un beso. Que está embarazada, y volviendo al fútbol, es Karina, usted antes la nombró. ¿De quién está embarazada? Del Kun Agüero, esperan su primer hijo. ¿Está embarazada ya? Sí, sí, esperan su primer hijo. La otra que está embarazada es la que se fue de Manguera, de Chileo, ¿cómo se llama? Pampita. Me hice un... No, ¿con Pico? ¿Con Pico? No. No, la... vos decís la China Suárez. La China Suárez está embarazada de Benjamín Vicuña. Eso, gracias, doctor. Sí, lo hablamos. Gracias por la medicación azul. ¿Qué tiene por ahí, Gabriel? Y también lo tengo a Carlos, a Cristian, todos con mucha información. Vamos primero con Gabriel o con Cristian. No fumo, gracias. Recién tiré. Lo que vos quieras. Decime lo que vos quieras. Nada, se está poniendo el clima un poco complicado con el tema de las lluvias. Sí, la temperatura que baja. El frío, mucha gente durmiendo en la calle. Veo mucha gente durmiendo en la calle, eso me pone mal. No me gusta nada. Horrible. Horrible. ¿Qué tiene usted, Cristian? Yo ya tengo muchas cosas. Por ejemplo, háblele al micrófono. Tengo una información que dice... Policía pararon a comer un pancho y le robaron el patrullero. Tres oficiales tomaron un descanso y fueron a buscar algo para almorzar, pero se olvidaron la llave y puesta en el vehículo y se lo llevaron de la puerta del local de comida rápida. Ocurrió en el departamento catamarqueño de Fray Mamerto Esquivi. Claro, qué Mamerto, Digo, me quedé pensando, son unos panchos irse a comer ahí, ¿no? Hay otra noticia sobre el pancho. ¿Sobre pancho? Sí, un récord, ¿no? A ver, sabora. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos panchos eran que se comió? ¿Quién tiene la información, muchacho? ¿Eh? ¿47 panchos era? No, 72. ¿72? Tiene la información Cristian de Lugano. En 10 minutos. ¿Cuántos panchos eran en 10 minutos? Yankee comió 72 panchos en 10 minutos y batió récord mundial. El californiano de 104 kilos ganó por décima vez el concurso de hot dogs en Estados Unidos. El triunfador manifestó: solo soy un tipo al que le gusta comer, tengo suerte. Viajó por el mundo entero, como y hago sonreír a la gente. Asistieron a la competencia 30.000 personas y más de 1.000.000 la vieron por televisión. Mirá cómo garpa comer pancho. Sí, yo te pensaba, de un tipo con suerte, es verdad, porque... ¿Cuántos panchos comió? ¿72? Yo creo que puedo comer un 72 y medio, 73 puedo comer. Si me, la verdad que si me agarra a la mañana medio así como que a la noche cené poco, me gusta el pancho igual. No pero como 72. Mucho. ¿72? Y yo una vez me comí 16 huevos fritos jugando una apuesta. Una patada de día. Casi muero. Estuve amarillo creo que 10 días. ¿Sí? Sí, sí. Y dos días entró al baño sin salir. ¿Qué ganó? ¿Qué valió tanto esa apuesta? Demostrar que soy más comedor de huevos fritos que otro. Ah, mira. Yo una vuelta me fui a Pizza Libre y comí 17 porciones. Bastante. Pero digo, hay gente que tiene suerte. Pues yo, eso que dice usted, Lunira, ¿qué gano? Nada, la verdad que un ataque al hígado gané. Hay gente que come 70 panchos y está viaja por todo el mundo, lo conoce todo el mundo. Los yanquis tienen mucho de eso. Acá no hay mucha cultura de comer de comerse así. El pancho. Sí, sí, comerse el pancho sí, bastante nos comemos, pero digo, en general, no 51% de comedores de pancho. Sí. ¿Qué? ¿Viste? Total, ya la, digo, esto es como. Ya la embarramos. ¿Viste que? Ya, LTA. Claro, escúchame, es como un partido. Vamos perdiendo 5-0. No lo vamos a remontar ya. No corramos más, no seamos boludos. Dediquémonos a divertirnos, a mirarle las piernas a los contrarios, aunque sea. Este no va a ser el programa que pase. No. Sí, le escuchamos. No, es un chiste lo que le iba a decir. No importa, esto también. Me dijeron una vuelta, ¿qué haces, Pancho? Y yo ya le respondí, ¿y cuándo me viste la salchicha? Seguimos mostrándonos. Podríamos hacer un programa de 4 horas y editarlo, por ejemplo. Capaz que sacamos media hora de programa. Bien. ¿No será un meteorito que cayó cerca por acá y nos estamos con radiación? O extinguiéndonos, ¿no? Y sí, porque una teoría asegura que el meteorito que mató a los dinosaurios cayó en Malvinas. Ahora, ¿cuánto poder le quieren poner a las Malvinas? Por eso dice que los ingleses la quieren, ¿no? No sé. Si dicen que hay mucho petróleo en Malvinas. Hay mucho petróleo, sí. ¿Y de dónde viene el petróleo? Del meteorito. ¿Y de los fósiles? De los fósiles. ¿Ustedes creen? Vamos a delirar total. Ya está, digo, ya perdemos partido 5-0. ¿Ustedes creen? Total, ya nos echaron a 3. Claro, y el arquero es uno. Así que bueno, creámoslo así. Digo, ¿ustedes creen, por ejemplo, que hubo otra vida antes? Por sí, ejemplo, sí, que en el mundo habitó otra raza, vamos a suponer, o esto de extraterrestres, que crearon todo esto y que nosotros ahora como animales primitivos estamos descubriendo el oro, descubriendo el petróleo. Yo creo que no hubo, me si parece vivió que algo antes. Los dejé a todos mudos, ¿no? Me dejaste pensando, si vivió algo antes no fue tan nefasto como estamos haciendo nosotros. ¿Y pero por qué desapareció? Planeta, porque si no, no nos hubiéramos encontrado con tanto recurso que hoy estamos agotando. No, pero capaz que por eso lo agotamos, porque se destruye. Esto implosiona y todo se vuelve a crear de vuelta, digo. No sé, así como el hielo, vamos a suponer. Ustedes... A mí no me friquea tanto la cabeza pensar en una sociedad anterior más evolucionada que la nuestra, sino que exista una igual en otro planeta. Claro. Eso me vuelve loco. Para la semana de la aparte... dulzura. Qué bombón y bombón. Aguante el super milanesa, loco. El super... ¿Cómo es? Super Mac. No, el milanesa. Super dulce de leche. Super... De milanés. Creo que nos acaban de hacer 3 goles juntos y echar 2 más. Bien. Yo no entendí lo que dijo. Dijo que no cree que le regalen chocolates, que era una milanesa, Dani. Eso es una milanesa completa. Con una mina completa, claro, con todo. Una super. ¿Super qué? Super. El super sándwich milanés. Está bien. ¿Estás transando alguna publicidad con alguien por teléfono? Pues tenemos. Vos y Carlos están con el teléfono. Y después salen con cualquier cosa. Y digo, bueno, deben estar haciendo otra radio. Capaz están escuchando otro programa ellos dos. El programa de los aliens. ¿De quién? De los aliens. Ah, claro. Él está en el otro planeta, en el otro programa de radio, en el otro mundo, para verlo. Donde viste que nos mandan espías. Sí, son espías encubiertos. Claro, ahora nos podemos tan paranoicos, ¿viste? Bueno, siga, Carlitos, usted tiene información, lo veo. ¿Quiere sentarse? No, estoy bien yo así. Mensaje emotivo, tengo una cortita. Yo digo, ojalá. Mirá, el tipo tiene hemorroides, por eso no se sienta. Y es pura cortita, qué quilombo. No me puedo sentar porque la siento muy chiquito. ¿Qué crees? Que me quede con el micrófono colgando. Guarda el burro. Dale. Yo espero que la. Motivo de. Arranca, no, dale, Carlos. Tengo el mensaje emotivo de Jorge Rial a More, que se mudó con su novio. Jorge Rial fue a visitar a su hija en Palermo, en su nuevo departamento, que convive con su nuevo novio. Y nada, fue a verlos, fue a cenar. Y le mandó un emotivo mensaje. Le mandó un emotivo mensaje. En vez de mandarle un post, un delivery, algo. Y no sé si le habrá pagado el departamento también. En vez de mandarlo en persona. Bien, el otro día salió fotos de la hija, porque parece que adelgazó como 60 kilos. Uf, no, yo no sabía eso. Esa era la pibita que se había hecho. Se tatuaron los dos novios se tatuaron. Qué quilombo, porque pues, si te separás, ¿cómo haces? Y bueno, pues un anillo lo tirá a la mierda. De última decís, uy, se me cayó por la canaleta de la droga. Lo vendés, si es de oro lo vendés. Sí, pero viste que no se usa más el oro. Pero qué quilombo, porque el tatuaje, ¿qué hace? Te tenés que cortar la piel, no sé. Y te lo podés tapar. Te lo podés tapar con otra cosa. No, pero digo, si te tatuás... Viste, vino gente de otro planeta. Sí, sí. El inconsciente. Yo hablo si te tatuás un anillo en el dedo, estoy hablando yo. Viste que hay gente que se tatúa como el anillo en el dedo. Sí, bueno, te lo tapás también, con otra cosa. ¿Con un anillo de verdad? También. Bueno, sí, lo escucho, Carlos. Bueno, eso y una de Maru Botana se quebró por las trillizas abandonadas y dice que quiere cuidarlas. Pero tiene 7 hijos, Maru Botana. Maru Botana, sí, y bueno, pero parece que le gustan los chicos. ¿Qué quieres, un equipo de fútbol, de pibes? Sí, no sé, pareciese. Ella le gustan los chicos y quiere que, quería adoptar hasta que se esclarezca todo esto a los tres mellizos que fueron abandonados en el hospital. Me encanta que Carlitos no leyó, ¿vio? No, no leyó. La comentó. La tenía re clara, Carlos. Muy bien, así Carlitos. Que... lo bancamos. Sí. Bien. ¿Tiene información, Marcelo? Otra información es que en vez de jugar como... ¿cómo se llama el conductor de la noche? ¿El conductor de qué? Tinelli. Tinelli. No, Tinelli. Real. No. El otro, el que juega con perros. Guido Casca. Guido Casca. Sí. Quieren hacer un tipo juego parecido, pero con bebé, Susana Jiménez. Vino gateando en la noticia. ¿Recibió? Es insoportable, Guido Casca. Habla más de lo que hace. Sí, no solo por eso, por un montón de cosas es insoportable. Vio que parece que le hicieron una denuncia, ¿no, Marce? Sí, no gustó nada eso. Y no, porque explota bebé. Ahora, ¿cómo hace para que el bebé gatee a buscar algo? ¿Le pone un juguete adelante? ¿Qué la hace? Mamá vi, a las mamás. Ay, las mamás aplauden y los pibes van. Qué hijos de... Ahora, tenés que ser productor y ser muy cabeza de tacho para pensar que eso funciona. Sí, es jodido, ¿eh? La verdad que es jodido. ¿Qué tiene usted, señor Cristian, ahí? Porque nos vamos a ir a un temita, que es un... Sí. Una apología más de este día. ¿Quiere? ¿Tiene ganas o quiere leerme algo antes? Y le puedo hacer una pregunta si quiere. Hágamela. ¿Quién es la figura del fútbol argentino que le gustaría ir a ver a la Renga ahora cuando toque? ¿En Huracán? En Huracán. ¿El Lobo Cordone? No. Pero es. ¿Es así un rock and rollero? Más o menos. Uno que... ¿Se acuerda del Lobo Cordone? Sí, el rubio de pelo largo. Sí, que usaba la remera de las viejas locas. Jugaba bien, ¿eh? Aguante la vieja loca, te faltó decir. Aguante vieja loca, ya. ¿Está dormido? ¿O está sintonizando otra radio? Belusky. Sí, señor. Bien. Fernando Belusky. Claro, delantero de San Lorenzo, ¿no? Sí, mediocampista. El enganche de San Lorenzo. Escuche lo que estamos escuchando. Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío. Fito Páez. Sobre mojado. Qué mejor para un día de hoy. Hay un tema de Silvio Rodríguez que habla de que aún quiere llover sobre mojado también, ¿eh? Llueve sobre mojado. Asesino de la cola del cine, el padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sueños equivocados. Sobre mojado. Y después de llover, un relámpago va deshaciendo la oscuridad con besos que antes de nacer morirán. Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado. Cuando se acuestan la razón y el deseo, llueve sobre mojado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Cosas de enamorados. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Llueve sobre mojado. El dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Un demasiado. Bla, bla, bla, bla. Este gobierno es un bla, bla, bla. ¿Vieron lo que hicieron? Hicieron un operativo como que habían agarrado una avioneta que había tirado 400 kilos de cocaína en Santiago del Estero como el mayor golpe al narcotráfico. Pero resulta que la imagen y la avioneta era de una que agarraron hacía no sé cuánto en 10 días me parece, ¿no? ¿Cómo? Mucho, no mucho tiempo, 10 días. No, no, un poco más. Era el mismo número, o una de dos. O nos mienten o ponen a trabajar la de vuelta la avioneta secuestrada para que traiga más. Digo, hay que tener cuidado con estas cosas, amigo, porque la avioneta es el CX-BOR. ¿Sí? Después me contaron que esa foto la habían bajado de la página del diario ese que nos dice siempre la verdad, ¿sabes? ¿Usted dice? Sí, sí, me enteré que había varios portales donde esa foto la estaban bajando porque había saltado la ficha esta. Y claro, porque la verdad que queda muy mal que hagan estas cosas, ¿no? Que nos mientan. Miente. Que algo quedará, ¿no? ¿Tiene información Cristian Denis? ¿Quién sigue? Tengo información sobre el deporte. ¿Quiénes llegan? ¿No extraña el fútbol? Sí, lo extraño mucho. Este fin de semana fue triste y lo que va a ser... Es hoy que juega Arsenal a las 21:45, pero por cable codificado, bien. Sí. ¿Quiénes llegan? Angelici dio detalles sobre todo el mercado de pases de Boca. Este miércoles su club está lejos... No, para ver, ¿cómo era? No, está bien. Hay un montón de jugadores que interesa a Boca. Ahora sí, interesan a Boca. Pero está lejos de sumarse el chileno Gary Medel. Sí. Que se complicó, dice. Después se complicó también la llegada del volante Guido Pizarro. En vez de ser la información de los que van a llegar, es la información de los que se les complicó el llegar. Sí, después, Paolo Gol ya es jugador de Boca. El defensor, quien en las próximas horas se convertirá oficialmente en el primer refuerzo para Guillermo Barros Schelotto, aseguró el miércoles que su idea es triunfar en Boca, o sea ayer, y que no tiene otra cosa en la cabeza. Después tengo información sobre River. El Chori Domínguez dio los motivos de su frustrada vuelta a River y le apuntó a Gallardo. Se enojó muchísimo contra Gallardo. Sí, se enojó muchísimo. Dice, el ídolo millonario reveló el verdadero del por qué no concretó su esperada vuelta al club de Núñez. Sí. Y dice, bueno, afirmó que pensaba en el momento justo para volver. Dice que quería que la gente sepa que yo quería volver, dijo. Claro, que sí, no eso. Me importaba la guita, que no es por guita. No, que quería volver a River. Pero el muñeco parece que no es el jugador de su agrado. Claro. Él estaba más amigo de Almeida, ¿no? Y sí, el Chori Domingo está jugando en el Olympiacos de Grecia. Que vaya a jugar a Quilmes a la vez. Si total vino a jugar a la B a River, que vaya a jugar a Quilmes a la B, che. O que venga Independiente. Sí, y después tengo una última que es... los probables refuerzos que están pensados para Boca, o sea que todavía no están confirmados. Sí. Néstor Ortigosa, bueno, Guido Pizarro, el que se complicó, Gary Medel. Después hay uno que se llama Bebelo Reynoso. Está Carlito Tevez, que ojalá que vuelva para la Copa Libertadores. ¿Para qué? ¿Para que otra vez los abandone? Y no, pero sería buenísimo. Aguante Tevez. Leonardo Valencia, Cristian Espinosa, Guanchope Ávila. Bueno, y además quieren retener a Centurión, a Darío Benedetto, el goleador de Boca, y a Jonathan Silva. ¿No son demasiados jugadores? Y sí. Pero bueno, o sea, ojalá que se puedan quedar tanto Centurión y Benedetto, que fueron los fundamentales en el en Boca campeón. Y bueno, yo estoy contento por eso. ¿Y quién más puede venir a otros equipos? Sí, en Vélez Sarsfield tienen la baja de los promedios y sabe que afrontará una temporada muy importante. Por eso apuntan a viejos conocidos que brillaban en Liniers, como Mauro Zárate, que se está recuperando de una grave lesión, y Jonathan Cristaldo, también otro buen jugador que tiene deseo de volver a vestir la camiseta de Vélez. Y después está el Rojo, Independiente, que aún no cerró ningún refuerzo. Tiene que jugar la Copa Sudamericana. Y bueno, estaban pensando en contratar a Jonás Gutiérrez. Ya está cerrado lo de Jonás Gutiérrez. Me acaban de mandar un Twitter, el señor de Fantasía, el que cubre para Teis Sport. ¿Fantasías animadas ayer y hoy? Sí, me acaba de mandar un Twitter diciendo que cerramos lo de Jonás, pero no puede jugar la Sudamericana porque ya jugó para Defensa y Justicia. Y como los dos están jugándola, no puede jugar. Sí, y después está el boliviano Alejandro Chumacero. ¡Ah, Chumacero! ¡Cómo me gusta Chumacero a mí! Un hombre de selección. Y está también el chileno Jean Bonsellur. Bonsellur también está, pero pide 2,5 millones la Universidad de Chile para que se vaya. Sí. Bueno, también tengo de San Lorenzo. Se consumó el regreso de Facundo Quiñón y contrató al lateral Víctor Salazar de Rosario Central. Sí. El ruso Rodríguez se queda en Rosario Central. Sí. ¿Qué más? También tengo, bueno, otros equipos que apuntan alto. ¿Tiene todo? Sí, tengo un poco de Estudiantes de La Plata, que además de presentar DT tras la renuncia de Vivas. ¿Quién es el DT? Gustavo Matosas. El DT es el extraterrestre. El ex de la selección de Uruguay, Gustavo Matosas. Sí, bueno, ya repatrió a Mariano Pavone y Pablo Luguercio. Y quiere seguir. ¿Al payaso Luguercio va a traer de vuelta? Y sí, el que estaba jugando en Aldo Civi. Y quiere seguir apelando a viejos conocidos como, bueno, como la Gata Fernández y el Teclas Farías. Y el Gato no. ¿Eh? El Gato no. No, el Gato. La Gata Fernández solo. La Gata. Buen jugador la Gata Fernández. Sí, como me gusta. Siempre nos ha hecho goles. Sí. ¿Qué información tiene Dani? ¿Se está quedando dormido, Dani? Lo veo como yéndose. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tiene sueño? No. Ah, se va nada más. Me voy. Lo persiguen las mujeres. Sí. Tenga cuidado, un día lo van a atrapar. Mi tía me está persiguiendo. Bien, usted, Cristian de Lugano. Mejor que te persiga tu tía y no la policía. La información. Sí. Los trabajadores del Banco Central realizan un paro de 2 días. La medida rige a partir de hoy y la misma se debe a reclamos salariales y también en rechazo al intento de modificación del régimen de compensaciones salariales. Cayó el consumo de vino, ¿eh? ¿Alguien lo tenía por ahí? Ya nadie se toma todo el vino, dice. El consumo de vino argentino cayó un 20%. Las estadísticas de abril que difundió la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas. Sí. Eso. Descubrieron una caída significativa del consumo interno y de las exportaciones de vino. Sí, se me hizo un trabalengua. Bien. Eso porque tomaste vino. ¿Qué tiene Cristian Sin? Tengo acá otra información. Hable con ganas, Cristian. Haga como si estuviera chamullándose a una chica, bueno, viejo. Cayó mano derecha del rey de la salada. Se trata de Alfredo Almirón, quien está acusado de integrar la asociación ilícita conocida como la Banda de los Chaqueños. En principio liderada por Jorge Castillo. Este grupo era el encargado de reunir el pago de los puesteros a quienes sometían mediante el uso de armas de fuego. Pagame o te cago a balazo, era. Olvídate, como es el. Y pero si me olvido cómo hablo en la radio. Bien, ¿hay alguna información más? ¿Estamos debiendo algo? Yo tengo una información. Dígamela, Mela. Mela, porque usted conoce la ciudad oculta. Sí. Sí, queda, cómo no. Altos festivales hacían ahí. Me acuerdo los 25 de mayo. En Ciudad Oculta siempre hacen festivales de rock. Bueno, resulta que ahí vio que está el Elefante Blanco, que era un hospital, uno de los hospitales que iba a ser el más grande de Latinoamérica. Y esa obra quedó trunca hace muchos años. Bueno, ahora lo que sucede es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió demolerlo. Sí, sí, demolerlo. Wow. ¡Qué bárbaro! Wow. Porque viven familias ahí. Sí, un paisaje menos. Porque van a ser una sede del Ministerio de Desarrollo Social. Y supuestamente dicen que tienen todo resuelto. Porque viste, ellos tienen todo resuelto. Ellos vinieron acá a salvar el planeta. Y dicen que tienen todo resuelto. Light. Y que las familias ya estarían como acomodadas. Pero hay testimonios de vecinos que dicen que les ofrecieron 180.000 pesos y que ellos dicen que con esa plata no se pueden comprar nada, que prefieren la vivienda, no la plata. Dicen, dame una vivienda, o sea, yo me voy a una casa ya hecha, no me des plata para comprar, porque bueno, vio que el brote crece y las casas no aparecen. Así que bueno, vamos a ver qué sucede en el barrio de Ciudad Oculta. Bueno, esperemos, un garrón. El gobierno desplazó al embajador en Paraguay porque Carrió lo denunció. Alfonsín, el hijo, el que está vivo o parece vivo, amenaza Light. Con irse de la... Light. De la UCR. La desafiliación. Sí. Che, hay que ser peronista, digo, para no darse cuenta que te iban a cagar, Alfonsín. Pero bueno, creo que es una familia que viven cagando. Le tiraron un tiro, ¿escuchaste? ¿En serio? Ahí va otro, mirá, a ver, se están cagando tiro. Yo tengo que leer esta noticia. Total, ya vamos perdiendo 16-0 y tenemos 4 jugadores. Fracasó el menú vegano y agotaron las tostadas o los tostados. ¿Sí? No traje los anteojos, pero es así. La Casa Rosada tiene un restaurante adentro donde la gente de la Casa Rosada come. Saben que en la Casa Rosada hay muchos empleados. Cuando estaba la yegua, el plato de comida valía 2 pesos. Ahora vale 70 pesos. Aumentó un poco. Y la presidencia. ¿De 2 pesos a 70 pesos? Sí, aumentó un poco. Porque viste que todo subió. Y por decisión de del presidente, el lunes es vegano. Tienen que comerse la zanahoria todos el lunes. No se puede vender carne. A Macri le cabe la zanahoria. Yo no lo dije, doctor. En el comedor de la Casa Rosada, donde almuerzan funcionarios, empleados, personal de vigilancia, etcétera, etcétera, ayer el menú fue vegano obligatorio. Porque el gobierno cree que mandándote la zanahoria vas a estar mejor. Es porque la carne está muy cara, Dani. ¿Usted dice? Sí. Bueno, si no, tendría que cobrar 200 mangos el plato. Claro. No tuvo mucho éxito el menú vegano. Porque no hay ni fiambres, ni carne, ni nada. Entonces, ¿qué hizo la gente? Fue y pidió tostados y sándwiches de jamón y queso para el almuerzo. Se tuvieron que guardar el menú vegano en el... ¿Con qué pega culingo vegano? Agarrámela con la mano. No. ¿Con qué pega vegano? Te la meto por el ano. Sigamos con el diario de Irigoyen. Sí. ¿Tienen información mientras busco alguna noticia? Una periodista rusa acusó a Maradona de acosador. Ah, sí. Ay, este Diego no para de meterse en quilombo. Estoy hecho antorcha. ¿En ruso cómo se dice? Antorcha. Antorcharzem. Claro, no. ¿Qué pasó con la tiene ahí la rusa o no? Para ver si está buena. Sí, no sé cuál es del. Creo que es la esta, ¿no? Me parece que es esta. Sí, la que tiene pechos. Ah, porque había dos, yo creí que era el otro, era un tipo, ¿qué es eso? Claro, no, dice que se ve que entró a la habitación, fue a la habitación ahí del hotel donde estaba Diego Maradona y le fue a hacer una entrevista. Y bueno, estaba el abogado, el que acompaña al representante, que es Morla. Morla, y le tiró, le tiró $500 a la periodista rusa. A la periodista rusa, pues. Y Maradona le dijo, sacate la ropa, y bueno. Antorchen. Sí, y se ve que, bueno, se fue la periodista rusa, la vinieron a buscar tres de la seguridad, y bueno, después vino esta acusación. Qué quilombo. Escuchen lo que estamos escuchando, ¿eh? Subimos un poquito, Roberto. ¿Cómo se llama el tema? ¿Lo conoce, Marcelo? Lo conozco, pero no sé cómo se llama. Me está saltando la púa. Limpiale la púa que debe tener una basurita. Bien. Tras casi 2 años sin servicio, volvió el tren a Mar del Plata. El 4% de la elección, o sea, de la intención de voto, o sea, Randazzo, menos que el PO. Estaba contento porque volvió, menos que el PO, boludo. No te presentes, menos que el PO, vergüenza. Tras casi 2 años sin servicio, volvió el tren a Mar del Plata. Light. Sí, ya. Ya abandonó la dieta a la tarde usted. Vio que no le dura ni mediodía. Claro, eso que iba a decir, esto es como el lunes a la noche ya. Bueno, la gobernadora, que aprovechando que el 4% no puede presentar lo que hizo con órdenes de la señora, fue a presentarlo y un tipo se le coló a la seguridad y la entró a insultar de arriba abajo y se tuvo que esconder atrás de 18 policías la gobernadora. ¿Qué le decía el tipo? De todo. De linda, todo. Hermosa. No. Maru, te quiero. Maru, ¿dónde están los brotes? Bien. Protesta en Zárate por la pérdida de 637 empleos. Pero tranquilos, porque ayer fue Massa. No Natalia. El otro Massa. ¿Valeria? También, no Valeria. Ah. Gracias, Cristian, me salvó la vida. Fue a presentar porque les van a dar un botón antipánico a todo lo de Campana. Se va a llamar, miren qué ocurrente, la verdad que yo te digo, con esa ocurrencia, quiero que sea presidente. Campana Suena, se va a llamar. Ah, mire qué el lindo programa. Ay. Campana Suena. Y te van a poner un botón antipánico por cualquier cosa. Vos te da pánico a algo, por ejemplo, estás mirando a Tinelli, te da pánico, apretá botón. ¿Sí? Claro. Bien. Ya dijimos que intervino el gremio de Canillitas. Dígame usted cuándo nos vamos. Estoy esperando el tema musical para despedirme. Usted me está leyendo la mente, ¿sabe? Por eso, y yo lo estoy esperando, doctora. Mientras digo una. Mire, dígamela. Se cumplió 25 años de la muerte de Astor Piazzolla. Vio que el otro día cuando usted me contaba de esto, yo le dije que me acordé dónde estaba. Sigo acordándome de ese mismo. Un gran músico. Sí, era de noche. Los docentes de la Ciudad de Buenos Aires van al paro porque ahora quieren el 27% igual que los de Provincia de Buenos Aires. Ah, ahí te acordaste, ¿no? De apoyar al resto de los gremios. Bueno, bien, ojalá que funcione. Sábado se hizo el festival No a la Baja. Sí, fue acá en Parque Centenario, se pidió y se explicó por qué no sirve el imputar a niños, porque no tiene sentido. Y se conoció algo. Hay una señora muy pelotuda, que denunció a un niño de 8 años que intentó robarle las zapatillas a su hijo en el pelotero de un McDonald's en el Liniers. Quizás el nene se equivocó de zapatillas. El nene de 8 años tiene una causa penal por intento de robo de unas zapatillas usadas. Qué vergüenza. Y hay jueces que la toman la denuncia. Quise ser light, pero esta es una vida de gordos. ¿Querés que saludemos, no? Sos tan estructurada. Me lo voy a poner de vuelta. Sos estructurada. Es que no, nos van a extrañar, Dani. Hay que saludar a nuestros oyentes de otra mejor manera. Vos pensás que si pensamos hacer un programa light y terminamos diciendo que este es una vida de gordos, estamos al horno. Estamos gordos. Estamos gordos, estamos gordos. Y no nos sale lo light. No nos sale. No panza nada. No panza nada. Nos vamos, señores. Nos encontramos en 7 light días. Prometemos que el jueves que viene hacemos que un programa. Light, ¿eh? Claro, hacemos dieta de acá el jueves que viene para que nos salga un programa. Un programa light, ¿no? Sí. Sí, sí. Nosotros hacemos el esfuerzo y hacemos dieta una semana para hacer un programa light. Ahora ustedes, hijo de puta, hagan algo por nosotros. Porque si no, nos dan letra todo el tiempo. Sí. Perón dijo. Una buena. Claro, una buena hagan. Perón dijo, no voy a ganar por lo que yo prometa hacer, sino por lo que mis contrarios hacen. Y es así, ¿viste? Se cae solo, Dani. Mandamos un beso a todos los que nos acompañaron esta tarde. Un saludo, fue un placer. Que disfruten de su lluvia y que salga el sol. Chau, chau, chau. Chau. Hasta el domingo lluvia. Pared, me sonríe y rompe con su pared.